Al cabo de una semana nos encontramos nosotros con la foto de Marta Ugarte, el cuerpo que había aparecido en la playa Los Molles, donde se señalaba de una hermosa y joven mujer de 23 años, y realmente fue un impacto muy grande para nosotros ver su rostro, porque lo que nos había dicho esta prisionera que había recuperado su libertad se había cumplido, de que ni ella ni mi padre iban a salir con vida de ese lugar. Bueno, esa hermosa y joven mujer de 23 años que señalaba el Mercurio en septiembre de 1976 correspondía a Marta Ugarte Román, una militante del Partido Comunista que a esa fecha tenía 42 años. Yo la conocía desde mi juventud por el hecho de que ella era del mismo partido que mi padre, que al momento de la detención era el subsecretario general del partido. Marta Ugarte había sido detenida el día 9 de agosto de 1976 y desde ese momento, al igual que muchos otros militantes, se encontraba desaparecida. Hasta los primeros días de septiembre, en que otra militante comunista, Rosa Leiva, recuperó su libertad. Al obtener su libertad, concurrió a la Vicaría de la Solidaridad y allí ella narró todo lo que había compartido con Marta Ugarte en la celda durante esos días.